gran secreto de Dios está siendo proclamado en la venida del Hijo del Hombre glorificado. La voz de los siete truenos es la voz de Jesucristo. Ha descendido del cielo, ha descendido. Tiene para este tiempo final es ese gran secreto, la venida del Señor. En Apocalipsis 8 y versículo 1, cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo casi por media hora. Cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, casi por media hora. La promesa que Dios tiene para este tiempo final es ese gran secreto, la venida del Señor. En Apocalipsis 8 y versículo